Fronteras del futuro. Que nadie lo ponga en duda. Las 4:30:37. Edición especial de La Rosa de los Vientos, ahora mismo atravesando las fronteras del futuro y haciéndolo como siempre con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Oye, me gusta como este cambio, ¿eh? Como todos habéis elegido vuestros reyes, yo también tengo los míos, que son estos. Muy bien, los Rolling. Sus majestades satánicas son mis reyes. Muy bien, genial. Bueno, vale, me gusta. Oye, me gustaría que la dejaras de sintonía. Estos reyes también tienen cabellos. Sí, sí. Hidromedarios. Nos escuchamos un poquito. Creo que tienen varios cabellos. Esa ha sido muy buena, Javier, ¿eh? Apúntate, bueno, habéis dejado, a ver si llega a las 5:30 para irnos pronto a dormir. Sí, sí. A lo mejor no, ¿cómo que a dormir? A desayunar. A dormir, para dormir y a ver, y luego despertarte a ver si que te han dejado. Vamos a ver. He dejado en mi casa un cubazo de sois agua, unos el cubo de basura que de agua. Son solamente para, las 4:30. Mi niño, son cuando solamente llegues. Solamente las 4:31. Pero hay que las 4:31 a esta hora, la siesta ya acaba. La única noche que hay que dormir. ¿Cuál? Y me traéis aquí a trabajar. Pero vamos a ver, cuando llegues. No hay que dormir ninguna noche. No, Javitín, cuando llegues, miras a ver si ya te han dejado las cosas. Seguro y entonces no. Ya contento, ya, luego no, haces lo que no, quieras. Porque mis reyes son muy trasnochadores. Bueno, tu rey hoy se llama Copérnico. Copérnicus. O Copérnicus, no, tampoco, que es el nombre satélite. De... Bueno, es un app, tiene que ver con los agricultores, cuéntanos. Copérnicus es un satélite. Mira, he visto un artículo en el diario El País de Agathe Cortés muy interesante, en el que nos cuenta cuál va a ser la agricultura del futuro que ya se está que ya existe en Europa, en parte de Europa, que lo cuenta muy bien en este artículo, porque las tecnologías llegan ya a la agricultura, pero de una forma con ganas. Para hacerla la agricultura lo más sostenible, para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Es cierto, como dice en el artículo, que prácticamente, y lo dice Drew Hemmer, que es el líder de este proyecto, que se llama Grow Observatory, que nadie prestamos, o prácticamente nadie prestamos la debida atención que tiene el suelo que pisamos, el suelo de nuestros pueblos, de nuestros campos, de él. Proviene de ese suelo, proviene todo lo que comemos, de él proviene lo que comen los animales que nos comemos, y prácticamente no le prestamos la atención debida al suelo. Se desperdician muchos recursos en agricultura porque no se ha actualizado y modernizado todo lo que debiera en cuanto a protección y mirar al suelo de otra forma. A como la hemos mirado hasta ahora después de tantísimos años de agricultura. Uh-huh. Drew Hemmet ha creado esta plataforma que se llama Grow Observatory, en el que por medio de unos sensores implantados en los terrenos de forma local se consiguen extraer una serie de datos del suelo que luego son compartidos por todos otros agricultores de la zona para rentabilizar y lo más posible ese suelo y hacerlo compatible además con los objetivos de desarrollo sostenible. Esto es posible con estos datos que estos sensores aportan a la red, a esta red, a esta plataforma. Cada agricultor lo tiene en su aplicación móvil y además se puede compartir con todos los agricultores de una zona similar a través de Copérnicus, que es de lo que tú hablabas, del satélite Copérnicus. ¿Cómo lo hace? Por ejemplo, ya tienen instalados aproximadamente unos 6.400 sensores en 24 comunidades europeas de países como Portugal, España, Irlanda, Escocia, Austria, Grecia y Hungría. Lo que crea es un mapa de humedades del suelo de todas estas zonas, ayudado por el satélite Copérnicus, que cubre aproximadamente unos 250 kilómetros cuadrados, ¿no? Y entonces, al crear este mapa de humedades, lo que facilita al agricultor es, primero, ahorrar en agua, a darle al terreno y en el momento de la siembra anual y del producto que está cultivando, el agua necesario para no dilapidar, para no derrochar en exceso agua, y además, al compartir con otros profesionales, otros agricultores, los datos, facilita el intercambio de información entre ellos y también da consejos sobre en qué momento hay que cultivar o se puede cultivar determinado producto y va a ser más rentable. No. Las pruebas, y ya digo que es el futuro, como nos cuenta Agathe Cortes en El País, es el futuro, pero que ya está implantado en muchos sitios. Por ejemplo, en la Isla de Hierro, en Canarias, ya hay un agricultor que llegó hace un par de años a una isla que es todo un paraíso, pero que debido al cambio climático, como siempre hablamos, estaba sufriendo o está sufriendo bastante en su agricultura. Él llegó, implantó, creo que exactamente unos 200 y pico sensores en la zona que él cultiva, y lo que consiguió es reducir su consumo de agua en un 30%, consiguiendo los mismos resultados de la cosecha e incluso mejores en cuando cultivó plátanos y piñas. Es decir, es decir, eso le sirvió para racionalizar lo que hacía. Racionalizar, claro, cumplir, claro. No de, compartir. Sacar provecho. Claro, para sacar provecho y sobre todo aumentar a estos profesionales, a los agricultores, les permita aumentar sus conocimientos, claro, sobre las condiciones para cultivar en las mejores, con las mejores perspectivas para su producto. Ya, ¿no? Pero eso, ¿cómo es? ¿Solamente estudiando el suelo? Porque también tiene que tener en cuenta el clima. No, vamos a ver, son sensores que se implantan en el terreno, y lo que hace los sensores es medir los niveles de humedad y otros datos que comparten con todos los demás agricultores por medio del satélite Copérnico. Pero Copérnico también estará pendiente de la meteorología. Copérnico lo que hace es favorecer el intercambio de información. Es decir, aquello que siempre nos han dicho que yo no sé. Copérnico es una vía, la información y los datos, los sensores captan esos datos. Todos los días están los climatológicos. Aquello que antiguamente todos sabíamos, yo no sé cómo es el dicho, que el agricultor vive pendiente del cielo o algo así, con esta tecnología el agricultor tendrá que vivir pendiente de su aplicación móvil, en su móvil, porque los datos que van metiendo todos los días o cada cierto tiempo, los agricultores lo que tienen que meter son los datos que sus sensores les aportan, meterlos en esta red, por así decirlo, en esta plataforma que comparten con otros, para que en las mismas circunstancias y sobre todo para otros agricultores del área local, por eso tienen que colaborar las autoridades locales, ayuntamientos y tal, para facilitar todas las condiciones de instalación de estos sensores en las zonas de cultivo, para aportar datos también de meteorológicos, es decir, todo lo que ha llovido, todo esto lo va registrando los sensores. Esto viene a ser como que a día de hoy los agricultores utilizan algunos su sabiduría y están pendientes del cielo. El calendario zaragozano. Quilicua, y en el futuro se va a utilizar Copernicus. Exacto, ya lo están haciendo. Y se va a implantar mucho por ejemplo, más. Copernicus, el Mañicus. El Mañicus. Otro caso es, por ejemplo. ¿Habéis visto alguna vez un calendario zaragozano? Yo he visto uno y no sé ni cómo se usa. Pero funciona. Sí, claro. Si llevan toda la vida utilizando. Exactamente. Bueno, pues. Agricultores y la gente. En general, ¿no? Pues hay también otro Drew Hemmer, que es el líder de este proyecto, también pone el ejemplo de otro agricultor, esta vez griego, que tiene una plantación de aceite de oliva, o sea, de olivos, produce aceite de oliva, y están al borde en una ciudad al borde del mar, en Grecia, al borde del mar, y en los últimos años, por el tema de este lío de cambio climático, había perdido hasta el 80% de su producción. Porque el mes de septiembre, en esa zona del mar de Grecia, prácticamente no existía el mes de septiembre, y lo que existían eran dos meses de agosto, debido a los cambios de temperaturas, a la subida de temperatura. En agosto no cambiaba la temperatura, seguía haciendo la misma temperatura que en agosto, con lo cual toda su producción de aceite en los últimos años hasta el 80% disminuida. Con este sistema, lo que él implantó 38 sensores en su zona de plantación y lo que ha podido conocer mejor su tierra, conocer mejor la agricultura que tiene que darle a su tierra para mejorar las condiciones y el rendimiento de esa tierra, pero también con un uso de la tierra, del suelo, adecuado sin tener que derrochar ningún, sobre todo agua, evidentemente, y otros sistemas, otras que le hagan posible llegar a unos rendimientos, como antes en ocasiones, para llegar a unos rendimientos aceptables económicamente, tenían que derrochar, por así decirlo, agua y otros elementos. Con este sistema lo que hace es ajustarlo a unos valores tan exactos que permite consumir el agua necesario, mínimamente innecesario, para producir las cantidades que sean aceptables económicamente y para que ese suelo dé rendimiento. Lo que ocurre, este sistema no está todavía implantado a una escala suficiente para que dé un rendimiento global, sobre todo a nivel de momento europeo. Digamos que están pruebas, pero que está en implantación, más que en pruebas. Está funcionando. Es una forma de hablar. O sea, los datos se comparten entre todos. Funciona. Claro, y entonces, por ejemplo, si esto, imagínate en una región de tu zona, todos los agricultores de una zona con un clima y unas condiciones de humedad, etcétera, parecido, se pueden favorecer entre ellos si cada uno aporta los datos y entonces van ajustando las condiciones, las necesidades de agua, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, para sacar el máximo rendimiento con el mínimo cuestión derroche de agua, es decir, cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Y son fronteras del futuro, la APP del futuro. Y ahora vamos.